de Giro, su programa de análisis cinematográfico. Punto de Giro, un espacio para hablar de cine con el dramaturgo Gerardo Fernández García y el director y productor teatral Julio Recalde. Aquí comenzamos Punto de Giro. Hola, bienvenidos a su programa Punto de Giro, un espacio de análisis cinematográfico con las opiniones del dramaturgo y profesor de guión Gerardo Fernández García y del teatrista y productor Julio Recalde. ¿Qué filme estaremos analizando hoy? Será Jericó, con guión y dirección de Luis Alberto Lamata. Vamos a escuchar una pequeña entrevista a su director y enseguida estamos con el análisis. Jericó es la historia de un fraile que en el siglo XVI... estamos hablando de los años 1500, en plena conquista. Llega a las Indias, a lo que los españoles llamaron las Indias, lo que hoy llamamos América. Ambos nombres son discutibles, ¿no? Pero en cualquier caso, este hombre llega a un territorio desconocido para él, desconocido para los europeos, que apenas si acaba de aparecer en sus mapas, aunque estuviera ahí de siempre. Y habitado, ¿no? Y habitado por una enorme cantidad de comunidades indígenas. Lo cierto es que este fraile viene con la intención de construir un mundo nuevo, de cambiar el mundo. Pero al final ese mundo lo termina cambiando a él totalmente. Esto. Es una cruz. Y sobre ella, Cristo fue crucificado para salvarnos a todos nosotros. Jericó está contada a partir de dos momentos muy especiales. Todo lo que es la experiencia de este fraile de Santiago con la expedición española, hasta que finalmente él queda como aislado en una comunidad indígena. Esas dos partes de la película están contadas de una manera muy distinta incluso en términos de cámara, de luces, de puesta en escena. Tratamos de establecer una frontera muy, muy estricta entre esas dos maneras de entenderse con la realidad, ¿no? Los invito a ver Jericó, un largometraje hecho con el esfuerzo de unos venezolanos tratando de hacer cine en unos años donde era bastante difícil hacer cine. Una película que tuvo afortunadamente en su momento una respuesta de público muy positiva, que generó polémicas muy interesantes. Yo los invito a verla y a continuar esa polémica. Bueno, acabamos de escuchar a Luis Alberto Lamata hablándonos un poco de cómo fue recibida Jericó y qué se planteaba él como realizador cuando abordó este trabajo. Para los oyentes que no lo han visto aún, demos paso entonces a la sinopsis de dicho filme. En el siglo XVI, Santiago, un fraile dominico, se le escapa a la expedición que salió en busca de los míticos mares del sur bajo la dirección del cruel Gascuña. Capturado por los indios caribeños, pero gracias a su fe cristiana, a su ardor misionero, se entrega a ellos hasta que, tras un incidente con el jefe de la tribu, se ve obligado a huir con su mujer y su hijo. Es detenido por los soldados españoles y acusado de hereje, lo que significa inquisición y tortura. Pero el verdadero secreto que los mercenarios quieren arrancarle es el lugar en el que Gascuña ha escondido 30,000 pesos en oro. Bueno, maestros, luego ustedes nos dirán del 1 al 10 qué valoración le dan a este filme, pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para el análisis, el micrófono es de ustedes para contestar primero las preguntas de los oyentes. Bienvenidos. Usted pregunta. Simón Fernández comenta que le ha maravillado el tratamiento de los indígenas, que se ve que hay una buena investigación étnica detrás de la película. ¿Qué piensa usted, profesor Gerardo? Sí, se ve desde el principio, se ve que hay es una indagación etnológica, pienso yo. Luis Alberto estuvo trabajando, no sé si lo explicó en la entrevista que tú seleccionaste, estuvo trabajando mucho con los indígenas de Cariña, que son caribeños, se llama así la cultura Cariña. Él me contó, porque yo tuve la suerte de conocer a Luis Alberto en los 5 años que pasé. El problema es que yo, estando en Cuba, en una actividad cinematográfica, tomo la palabra y después una señora se me acerca y me dice que ella es venezolana y que tiene una escuela de cine y que le interesa que yo vaya. Parece que ella había indagado, porque solamente por lo que dije no me conocía. Y yo me fui para Venezuela. Y da la casualidad que Luis Alberto había estudiado en la escuela de ella. Y entonces la escuela celebra un aniversario y ahí aparece Luis Alberto. Ya yo conocí el trabajo de Luis Alberto por su trabajo en televisión, porque tiene, no sé si los oyentes aquí en Ecuador se vio Cristal, que es una novela que es dirigida por él, con los guiones de una de nuestras contemporáneas allá, de las viejas escritoras de telenovelas. No me acuerdo cómo se llamaba, después lo recordaré después. Y ahí estuve conversando largamente con Luis Alberto, una persona encantadora, un joven, relativamente joven, y muy talentoso y muy culto. Y él me explicó eso, que había hecho una investigación profunda en la cultura cariña, que es de origen caribeña, de las culturas del Caribe venezolano, y se ve, porque tú ves que no hay paternalismo en la película, o sea, tú ves que son seres humanos los indígenas, que no hay esa cosa siempre que... No hay lástima. No hay lástima, no hay un tratamiento, sino que hay profundidad hay el bueno y el malo, tanto en un bando como en el otro. No se trata de... son seres humanos. O sea, hay humanidad. Hay humanidad y un trabajo muy bien hecho por parte de él. Después hablaremos de la estructura y hablaremos del otras virtudes que tiene la película, pero en principio eso, el tratamiento de los indígenas, que me parece que tiene mucha objetividad. Ya, Julio, Edgar Díez señala, bueno, él dice que se ve la mano férrea del director en la película, porque trabaja, según él, con personas, con indígenas que no son actores. ¿Qué opina usted? Sí, indudablemente hay un gran trabajo de dirección, pero que consigue mostrarnos probablemente tal como sucedió. Esto es lo que más se pudo acercar seguramente a los hechos reales. No está edulcorado ni embellecido como, por ejemplo, en películas de tema similar como La Misión, donde además hay un tratamiento ideologizado de los indígenas, que son solo seres inocentes, el buen salvaje de que pensaba Rousseau. Pero en el caso de esta película, esto es lo que más se pudo acercar a la realidad. Seguramente pasó así, seguramente los expedicionarios actuaban de esa forma, y seguramente si era necesario llegar al canibalismo, no lo iban a dudar un instante. Es impresionante en ese sentido el apego a lo que pudo haber sido la realidad. Y con respecto al tema de los actores y los indígenas, es un trabajo muy muy importante el que hace este director, porque consigue ese equilibrio. El protagonista, Cosme Cortázar, es un actor español de mucho que tuvo una buena formación, de mucha experiencia, en comparación de sus coprotagonistas, los indígenas, que no, probablemente no habían visto jamás una cámara. Sin embargo, el resultado es muy armónico. Te olvidas que de ese aspecto, que es fundamental. Está muy bien hecho. Y me llama la atención la poca difusión que ha tenido esta maravillosa película. ¿Ha tenido poca difusión? Háblenos un poco de eso. Desde mi punto de vista, sí, claro. Es que justo coincide, más o menos históricamente, con el quinto centenario del llamado Encuentro de los Mundos, como les dio por llamarle... Como les dio por llamar. Cuando se trataba del inicio de la conquista. Más bien fue un encontronazo. Exacto. Pero justamente... Creo que Fidel Castro le llamó el choque. Lo digo porque recuerdo en esa época haberle conocido a Cosme Cortázar, que murió un poco después. Pero lo impresionante de esto es que es que le acallaron desde mi punto de vista la película, no le permitieron una exhibición global, que es lo que merecía, porque es una película como pocas, difícilmente repetible. Además, me parece que esta sí es una, es un hito en la cinematografía. En todo el tiempo que yo estuve en Venezuela, que fueron 5 años, no hubo una película que me impresionara como esta. De verdad, me parece. Desde luego, sí, es que es muy difícil. Sí. Que es una película que puede trascender, sí, en la historia del cine, sí, pero no se ha permitido una difusión suficiente de, claro, este filme. Gracias. Y bueno, aquí hay otra pregunta. Es para el profesor Gerardo, es de una alumna, Berta Erazo. Ella dice que qué bueno que después de haber pasado 2 años estudiando con usted, ahora puede determinar dónde está la estructura, dónde están los géneros que intervienen en este filme. ¿Qué dice usted? Bueno, yo voy a hablar después de precisamente de eso. No quiero adelantarlo, pero bueno, es muy bueno que una alumna diga eso, de que puede desglosar la película sobre la base de una metodología, ¿no? Que yo creo que eso es lo que debe hacer, digamos, los profesionales. No vamos a pedirle al público en sentido general que lo haga, pero sí a los profesionales. Gracias. Vamos a hacer entonces una pequeña pausa y antes de regresar con las preguntas de los oyentes, vamos a escuchar Sabana, de Simón Díaz. Sabana, Sabana, con tu brisa de matranto, tus espejos de laguna, centinela de palmera que se asoma con la luna. Aquí me quedo contigo, aunque me vaya muy lejos, como tórtola que vuela y deja el nido en el suelo. Te dejo amarrado, mis amores, gota a gota que te cuente mis penas el tinajero. Ya tú eres sin mañanero, no me mojará los ruedos, mis ojos lloren. Mañana cuando me vaya, te quedarás tan solita, como becerro sin madre, como morichal sin agua. Acabamos de escuchar Sabana en la voz y la autoría de Simón Díaz. Y continuamos con las preguntas de los oyentes. Eulalia Roque, que es Lali, la conocemos quienes estudiamos con ella, dice que tuvo que esperar el clímax para determinar dónde estaba la acción base, que pensó que era el conflicto en la comunidad, pero que luego se dio cuenta que la acción base estaba en el rescate o la captura del sacerdote. ¿Usted qué opina, profesor Gerardo? Sí, ese es el método que hay que seguir, o sea, esperar al clímax, y el clima nos va a dar la respuesta de todo, nos va a dar la respuesta de dónde estuvo la acción base, quién fue el protagonista, quién fue el antagonista. Esa es una metodología. Yo después voy a insistir en eso, voy a explicar bien cómo estuvo estructurada, pero efectivamente, y hay que tener en cuenta lo siguiente, que eso se repite en otras películas también, que la acción base es la que menos escena tuvo. Tiene mucha más escena el conflicto del fraile con la comunidad indígena que la que es una acción subordinada, que la acción base. Eso se produce en varias películas. Con frecuencia. Y sí. No es un defecto. No es un defecto, es así, pero es la que determina. Una fórmula. Sí, una fórmula. Profesor Julio, Carmen Puga dice que hay mucha verdad en esta película, que eso le gusta. ¿Por qué cree usted que hay verdad en esta película? Ya hablamos un poco del enfoque histórico. Claro, es un poco de lo que estaba hablando, de que probablemente haya sido ese el aspecto que tuvo la conquista, el que se ve en esta película, en esas condiciones, no el que nos da el gran espectáculo hollywoodiense, claro, que nos llena de colores, nos llena de efectos, que utiliza, como en el caso de La Misión, por ejemplo, una fotografía absolutamente extraordinaria, que era posible solamente con unos medios económicos increíbles. Pero bueno, recordemos que La Misión, por ejemplo, fue financiada por el Consejo Católico de Cinematografía, con sede en el Vaticano. Evidentemente, si está financiada por una de las partes del conflicto, se va de un lado. Va a tener una mirada objetiva. Claro, la palabra objetiva no es una palabra muy objetiva, pero utilicémosla aquí para llamar de forma objetiva. Sí, de mayor imparcialidad. De mayor imparcialidad, para ser más justos. Virgilio Ponce pregunta que, siendo esta una película de la conquista vista desde el lado de los indígenas, es lamentable que no haya sido más conocida. Ella nos decía que había sido un poco batallada por la coyuntura de la época. Sí, pero además, digamos, esta es la relata un tema muy parecido al de La Misión, pero desde un punto de vista no católico, directamente desde una visión alejada del punto de vista religioso, y por tanto nos acerca tanto a la realidad sin el peso que se ha puesto siempre en el análisis, sobre todo en los acercamientos artísticos al tema de la conquista, donde siempre se edulcora el tema mediante el romanticismo, mediante la mitificación y la mitificación de los personajes centrales, de los grandes aventureros, cuando en realidad en el caso de los conquistadores era un grupo de mercenarios dispuestos a lo que hiciera a falta. Todo. Y también la polarización de los buenos y los malos en un escenario de ruptura del orden del continente que estaban colonizando. Bueno, esto ha sido todo en preguntas y no, respuestas. Déjame, al profesor déjame Gerardo, añadir, porque algo. Efectivamente, comercialmente la película no ha tenido la circulación que debió, pero sin embargo ha tenido 16 premios, tuvo 16 premios a nivel de conocedores de cine. O sea, que la cine, crítica y los especialistas le dieron el valor. Se la ha valorado. Por ejemplo, en La Habana obtuvo el gran premio en el Festival de La Habana. En el Festival de Cartagena fue nominada. Al Goya también fue nominado, y así sucesivamente 16, o sea que a nivel fue reconocido a nivel de cineasta, de intereses cinematográficos, la película sí ha sido valorada. Y debía ser más valorada porque el esfuerzo extraordinario de rodar en esas condiciones es increíble. Sí. Bueno, gracias. Esto ha sido todo en preguntas y respuestas y vamos a escuchar otro tema de Simón Díaz. Esta vez es Tonada de Luna Llena. Con el mío. Acabamos de escuchar al extraordinario compositor venezolano Simón Díaz en Tonada de Luna Llena. Su música nos acompañará hoy en el programa. Para los oyentes que nos están escuchando, este es Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde, y hoy estamos estudiando el filme Jericó con guión y dirección de Luis Alberto Lamata. Es su turno, maestro Fernández, para ampliarnos el análisis. Bueno, yo quiero hablar de la estructura toda de la película y de los géneros que están presentes. La acción base es, como ya un poco hemos adelantado, el fraile versus los españoles, o sea, los conquistadores. El detonante, la expedición misma. La forma de manifestarse la acción dramática, el intento, el fraile escapa de la crueldad de los expedicionarios españoles. Oposición, el fraile pertenece a un grupo español de los expedicionarios. Cambio de equilibrio, los expedicionarios españoles hacen prisionero al fraile. Ahí está la acción base. Y eso está en tragedia por el hecho de que es una frustración. A pesar de que él al final se burla, se ríe de los captores y todas esas cosas, pero el hecho concreto, que la dramaturgia seguía por hechos concretos, lo que pasa, no lo que la gente siente, ni siquiera lo que la gente dice muchas veces, sino de lo que pasa. Y lo que pasa en esta película es que él se escapa de la crueldad de los compañeros o conquistadores que vinieron, y después ellos lo recapturan. Esa es la acción base, que es la que resuelve la película al final, en, lógicamente, en el clima. La acción subordinada número uno es el fraile versus la tribu, o sea, los indígenas, la comunidad. El detonante, la captura del fraile por parte de la tribu. Y las acciones, el intento es como sigue. El fraile quiere convertir al cristianismo a los miembros de la tribu. Oposición, la tribu tiene sus creencias mágico-religiosas. Cambio de equilibrio, la tribu lo convierte a él. Eso está en comedia. Acuérdense de que la transformación da la comedia, no es que sea de la gran risa, ni mucho menos, basta con que haya ese elemento. Claro, hay un no se trata del tema del humor. No se trata del tema del humor, sino se trata de que hay un personaje que tiene una postura y cambia la curva de transformación, lo lleva a sufrir esa transformación. La acción subordinada número dos, los bandos son los indígenas versus el fraile. El detonante, la llegada del fraile a la tribu. Y la forma de manifestarse la acción dramática, el intento, la indígena trata de conquistar al fraile. Esto está simpaticísimo dentro de la indígena trata de conquistar al fraile. Oposición, el fraile ha hecho votos de castidad. Cambio de equilibrio, al ser el fraile asimilado por la tribu, la indígena logra su objetivo y tienen un hijo con él. Acción subordinada número 3, bandos en pugna, la tribu versus la tribu. Detonante, porque hay dos tribus, recuerden que a él lo quiere la otra tribu. El detonante, la llegada de asimilación del fraile a la tribu. La forma de manifestarse la acción dramática, intento, el fraile ya está integrado a la tribu. Oposición, la otra tribu quiere apoderarse del fraile. Cambio de equilibrio, la otra tribu no logra su empeño, pero el cacique muere en la resistencia. El ex fraile es expulsado de la familia de la tribu. Y por último, la acción subordinada número 4 es como sigue. Bandos en pugna, la mujer del cacique y el indígena calvo. Este es como el representante del militarismo dentro de la tribu, ¿no? Que rechaza desde el principio al fraile. El detonante, la llegada del fraile a la tribu. La forma de manifestarse la tribu, intento, a la mujer del cacique y al indígena calvo no le agradan la permanencia del fraile en la tribu. Oposición, la decisión del cacique de asimilar al fraile en su medio. Cambio de equilibrio, la mujer del cacique, luego de muerto este último, aconsejada por el calvo, expulsa al fraile con su familia de la tribu. Esa es la estructura de aquí. Y como vemos, está presente dos géneros, la tragedia, la acción base es tragedia, por lo tanto, y la comedia presente, que en un momento determinado esa combinación es muy buena porque a veces aligera toda la tragicidad que pueda tener el género tragedia, ¿no? Así es como Luis Alberto Lamata concibió, y esto le da todas las posibilidades de desarrollar un tema con esa carga, vamos a decir, ideológica, desde nosotros, desde este lado del mundo, o sea, de los conquistados, es una visión. Eso es el gran mérito que le haya a Julio, que le haya yo, que le haya a todo el mundo, es el gran mérito, que es otra visión de la conquista. No solo eso, sino también ya en el tema estrictamente cinematográfico, cómo las imágenes son las que en realidad llevan el peso de la narración, porque básicamente el texto es ínfimo. Sí. Hay esos pedacitos de texto poético y hay unas cuatro frases en español que pueden distinguirse por un espectador de hispanohablante y la parte de la lengua nativa que nos resulta desconocida. Por tanto, es básicamente las imágenes es decir, cine en estado puro. Sí. Vamos a seguir hablando de las imágenes de esta película, pero vamos a hacer una pausa para escuchar Mi Querencia, también de Simón Díaz. Enseguida estamos de vuelta. De la mañana. claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Es el monte y mi fuerza un cimarrón. Como no quieres que cante, como no quieres que cante, como canta un corazón. Si mi querencia es el monte y la flor de Araguané. Para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte y mi fuerza el cimarrón, como no quieres que cante, como no quieres que cante, como canta un corazón. Si mi querencia es el monte de Araguané, como no quieres que tenga, como no quieres que tenga tantas ganas de volver. Si mi querencia es el monte y una punta de ganado, como no quieres que sueñe, como no quieres que sueñe con el sol de los venados. Fue de nuevo Simón Díaz, esta vez con el tema Mi Querencia. Y vamos a continuar, profesor Julio Recalde, con lo que nos estaba hablando de el valor que la imagen tiene en esta película. En la pequeña entrevista que escuchamos del director al comienzo, él habla de que la película tiene dos estéticas, dos cámaras. La primera parte de la película, que es la parte donde él llega junto a los conquistadores, y la segunda parte de la película, donde él cohabita con las tribus, y que incluso él dice, el director, que él las ha grabado de maneras distintas, que él quería que le lucieran distintas. Sí, claro. Que nos pueda ampliar eso es real. Él hace un esfuerzo por mostrarnos un retrato mucho más profundo de la tribu. Ahí hay mucho detalle, un trabajo muy interesante y que debió ser dificilísimo en cuanto a plantearlo en el rodaje, porque eso implicaría tomar en cuenta un montón de medidas necesarias para no interrumpir tanto a la tribu, que porque estamos hablando de que no se trataba de actores profesionales. Por tanto, debía funcionar eso muy meditadamente, el rodaje debía estar muy bien pensado para interrumpir lo menos posible y permitir un funcionamiento orgánico de este grupo, además grande y variopinto de personas que conforman participaron. Hay también un tratamiento, digamos, múltiple de sentido, porque hay hasta un cuestionamiento a la moral. Hay un momento determinado, una escena que fue muy buena y muy simpática, que es cuando él está acostado en su hamaca, el fraile, y ve que del lado allá, siente que del lado allá el cacique está haciendo el amor con su mujer. Y él está mirando y el cacique se da cuenta y llama a una mujer de la tribu y le dice que se ocupe de él, y él no puede concebir eso tal y como es, pero una simpaticísima que va más allá de la simpatía de la escena, o sea, está cuestionando hasta la moral, ¿no? O sea, ahí la reproducción y el acto sexual tiene una naturalidad extraordinaria. Y con ese paralelismo, el paralelismo de las dos morales, o sea, te está cuestionando la moral misma occidental. Algo que usted quiera agregar, profesor Julio. Yo quería, me preguntaba, ¿en qué estado está el cine venezolano? Esta es una película del año 1991, del comienzo de los 90, han pasado prácticamente más de 20 años. Claro, es que en ese momento era un poco, la situación era un poco distinta en términos de que todavía no había toda esa institucionalidad pública para apoyar el cine. Esto es anterior, esto es justamente en esa época del 92, del quinto centenario. Yo principalmente lo recuerdo por el protagonista que en esa misma época tuve la suerte de conocerlo en Madrid, porque él presentaba fue en el Festival de Cádiz, él presentaba una obra teatral que se llamaba La Menina Desnuda. Era una pequeña obrita con dos actores, entre ellos él. Y que era divertidísima, hermosísima, y que fue una de las grandes éxitos de ese festival. Y tuve el placer de conocerlo, pero supe muy prontamente de su desaparición. Justamente como eran esos años anteriores a esa institucionalidad que luego tuvo el Estado venezolano para apoyar el cine, todavía me maravilla más el esfuerzo extraordinario que debió haber sido esta producción. Yo pienso que esta película va a ser reconocida después de muchos años, cuando los historiadores del cine vuelvan a revisarla, van a darle el lugar que se merece. Sí, yo tuve 5 años en Venezuela, pero confieso que desde que yo salí de Venezuela en el 2002, todavía no estaba creada la Villa del Cine. Después la Villa del Cine le dio un gran dinamismo y apoyo a la cinematografía. No puedo darte una visión valorativa de lo que se está haciendo ahí, pero sí sé que en números se está haciendo muchas más películas de lo que se hacía en la etapa que La Mata, como dice Julio, tuvo que hacer mucho sacrificio para poder financiar esa película y poder hacerlo con el rigor que tiene. La película lleva este nombre de Jericó, este nombre de esta ciudad bíblica. ¿Qué sentido tiene para las personas que no han visto Jericó que se puedan enfrentar a esta obra? ¿A qué referencia? Bueno, ahí está la asociación viene por los textos de estos, sí, que van en la... Sí, la narración. Por la narración. Sí. Y Jericó es esta ciudad bíblica cuyos muros son derribados por Josué, el lugarteniente de Moisés, cuando cruzan el Jordán, una de las ciudades de las que sobre las que a las que ataca el ejército hebreo era Jericó, que se supone que cuyos muros se dieron al toque de las trompetas, a las vueltas que da Josué siete vueltas alrededor de, y el toque de trompetas es lo que dice en el Éxodo, que es aquí actúa como símbolo, o sea, claro, todo es un símbolo, claro. están derribando muros, pero ya no son los muros reales, sino son otros muros. Hay una frase en la película que a mí, bueno, hay muchas, ¿no? En la narración muchas, pero hay una frase que dice, la felicidad está en la piel de una mujer y la sonrisa de un hijo. Esa es la felicidad. Para esa frase no se me olvida nunca. Para su próximo video. Esa debía haberla escrito yo. Sí, exactamente. Esa es una narración que, si bien es de un carácter poético, es muy, muy, muy, muy adecuada. Sí, claro, claro. Le da un tono, no sé, bíblico, le da un tono, eleva el nivel de la película. Yo creo que no está totalmente justificada. Si tú te pones a pensar, tú dices, bueno, ¿cómo ella sabe tantas interioridades para narrarla? Incluso al principio, ella tiene una frase que yo la tengo por aquí, este relato es un diario escrito al revés, pues voy remontando la memoria de mi horror. Aquí doy fe de mis recuerdos porque porque has de saber, Dios, de mis mayores, que aún te llamo aunque no me escuches, y que Jericó no ha caído, Jericó está en el alma. O sea, es muy poético, pero desde el punto de vista, porque en la película el diario que el fraile escribe cae al agua y se lo lleva al río. Entonces uno se pregunta, pero bueno, son cosas, licencias que tiene el arte como para lograr esa... Claro, no hay una asociación directa, digamos, es un símbolo indirecto. Ajá. Exactamente. Yo digo que es una licencia que se toma el arte para poderle dar un marco poético, como se lo logra con la narración que hace la hermana del fraile. Antes de pasar a la pregunta conceptual, la pregunta general que tratamos aquí, ¿qué más pasó en la vida de Luis Alberto Lamata? ¿Qué más hizo Luis Alberto Lamata? Yo no podría decirte porque no lo he seguido después de eso. Yo sé que el sustento de él está en la televisión. O sea, él hace telenovelas para sobrevivir, la trata de hacerla con la mayor dignidad posible, pero no conozco después ninguna. Muchos de los actores involucrados en la parte de los españoles, ajá, justamente son actores que han salido constantemente en telenovelas. En telenovelas, ¿no ve? Yo conocí a uno de ellos, que era alumno de una maestra mía. Ajá. ¿A quién no conocer? El profesor Julio Recalde. Él siempre dice, yo conocí al hijo de... Héctor Clotet se llama. Desde los hijos de Chaplin hasta los actores de La Mata. Todos. Bueno, ahora sí, es el turno de la pregunta general. ¿Cómo se crea un personaje? Es una pregunta para ambos profesores. ¿Quién empieza? Bueno, desde el punto de vista actoral hay dos posibilidades. Estamos hablando de que, de por un lado... si se tiene claro el género, ¿sabe? Entonces el actor tiene, primero el director, pero después el actor va a tener claro qué es a lo que se enfrenta. Si se trata de unos géneros realistas, va a crear unos personajes, si no estamos hablando de estereotipos. Claro. Eso es básico, porque el personaje se supone que tiene psicología. Y por tanto, ya hay una serie de recursos técnicos desarrollados por las distintas escuelas de actuación o metodologías de actuación, de interpretación que te permiten aprovechar esos recursos emocionales para crear el personaje, para a esta cascarita que es el texto de un personaje, de esa mera descripción, convertirla en un ente casi físico, es decir, porque tiene va a tener un mundo emocional lo más complejo posible para poderlo sustentar, tanto en el caso del teatro como en el caso del cine. Lo importante es que tenga muy claro eso. Si se trata de un personaje, si se trata de un estereotipo, es distinto el trabajo, porque si no hay psicología, hay que jugar al personaje. Un concepto. Exacto. Desde el teatro medieval, los personajes alegóricos como la fe, como la constancia, claro, como ese tipo de personajes, ¿qué clase de personalidad pueden tener? Que no tienen psicología, son alegorías. Estilizar lo que ellos representan. Exactamente, sí. Es un juego. Sí. Es un juego, hay que inventarse, como en el juego nos inventamos. Esa capacidad infantil que tenemos para jugar al superhéroe, que no nadie nos da la lista de instrucciones, simplemente el que juega se inventa las características de ese creatividad, claro, sí. Y eso es ese recurso, del que es el que de esos recursos son los que se usan en cambio para desarrollar un estereotipo. Usted, profesor Gerardo. Bueno, yo, contrario a lo que Julio está explicando, que tiene donde agarrarse, yo sí no tengo donde agarrarme aquí, porque yo pienso que el diseño de un personaje, no diga tanto del estereotipo, pero el diseño de un personaje es donde el autor dramático demuestra que lo es, porque eso no lo enseña nadie. Desde el punto de vista dramaturgio no lo enseño a nadie. Yo llevo 50 y tantos años creando personajes y demás, y yo no puedo explicar cómo yo lo hago. A veces el personaje se define, primero se define en actitudes y después a veces en frases. Ahí lo que el personaje cree de sí, lo que los otros personajes creen de él, más o menos con esos elementos tú puedes empezar, siempre dentro de la acción dramática o de la situación dramática que se vaya desarrollando. Pero eso, yo no me he encontrado un libro que me dé una fórmula para crear personajes. Eso nace con la persona. Esa cosa de captar cómo tú eres, y no solamente captarlo, porque cualquier persona inteligente tratándote a ti se puede dar cuenta, eso, convertirlo, llevarlo a un personaje, es lo que no nadie te enseña. Yo creo que nace con la persona que pueda tener esa condición, como tiene un caricaturista, por ejemplo. Un caricaturista hace así, te mira y saca tus rasgos esenciales, pero va más allá de eso. Hay un espíritu detrás de esa observación. Exactamente, hay como una interpretación de tu psicología, de tu moral, de cómo eres tú, en esos rasgos que están apareciendo ahí. Es lo mismo que tiene que hacer un autor dramático. Ahora, perfecto, no se puede hacer más, pero se puede hacer un acercamiento. Hay varios métodos, como por ejemplo, qué piensa el personaje de sí mismo, qué piensan los otros personajes de tu personaje, y con eso vas logrando primero la individualidad de la persona, del diseño que tú estás haciendo, y después lograr cierta objetividad con lo que contrariamente dicen los otros personajes de sí mismo. Por ahí. Hay otro método, que es darle una frase al personaje. El personaje, por ejemplo, dice yo quiero, o yo soy, o yo no puedo. Cualquiera que te da una tónica, que en esa tónica, en esa cuerda, va a girar o va a desarrollarse tu personaje. O sea, yo no puedo, o yo no sé. Darle una frase que va a caracterizar el comportamiento general de ese personaje. Y en sentido general, hacerle una hoja de vida al personaje. Pero una hoja de vida no que tenga todo el desarrollo, sino que en esa hoja de vida esté única y exclusivamente lo que va a ser importante en el guión que tú vas a hacer. Los hechos que tributan a la historia. Que se va a contar. Los que no, están fuera. Exactamente. Si te dio sarampión, al personaje le dio sarampión cuando tenía 5 años, pero eso no tiene nada que ver, no tiene por qué ir en esa hoja de vida. En esa hoja de vida va nada más que lo que va a trascender en el guión después. O sea, estos son, como ven, recomendaciones, no hay un método, porque eso nace con la persona. no todo el mundo puede es un escritor dramático, porque precisamente por eso yo tengo, por ejemplo, mi mujer hace una historia, se le ocurre una historia tremenda, pero no sabe diseñar un personaje. ¿Te das cuenta? Sucede eso, yo me doy cuenta con ella y con mi experiencia de 50 años que yo digo, no, yo no puedo enseñar cómo yo hago esto. Eso no lo enseña nadie. Claro, son dos puntos de vista diferentes porque estamos delante. Por una parte, el profesor Julio, que no, claro, actores, porque que es que Julio va a trabajar. Pero estoy hablando desde el punto de claro, del actor. Estoy hablando ya desde el punto de vista del actor, claro, y desde el punto de vista, sí, del director. Porque sí, no de dirige actores. Claro. Sí. Pero no desde el punto de vista del dramaturgo, claro, porque en eso tiene mucha razón el maestro Gerardo, porque en realidad pasa eso, como... Y al ponerme en los zapatos del dramaturgo, sí, debo decir que efectivamente ahí hay que aplicar estos recursos que plantea Gerardo, que son los que funcionan. Los otros ya son posibles de utilizar cuando ya sobre los hechos consumados, ya claro, cuando está claro, cuando ya nos ha propuesto... Claro. Cuando está... Porque lo que yo hago, lo que hace el dramaturgo, el guionista, es letra muerta. Pero esa letra muerta tiene que tener potencialidad para que venga el actor, el director, y interprete y haga... Y construya. Claro, son etapas que de creación distintas. Muy buena la pregunta porque nos da pie a dar la diferenciación. Ambos, desde dos puntos de vista diferentes. Sí. Claro, un tercero, digamos, son como tres etapas. La del dramaturgo, la del director y la del actor. Tal vez si tuviéramos sentado en esta mesa un actor, él tendría una tercera visión sobre cómo abordar. Él va a tener que también llevar su parte de incorporar su parte de creación, claro, necesariamente, claro. Porque lo que recibe es instrucciones, propuestas. Sí. O sea que el personaje no se termina de crear en el guión, el personaje después va a un set y el director le da una forma, claro, y el actor le da, sí, una vida y le da un sentido. Es como el compositor de canciones, digamos, y después el intérprete, claro, de esa canción. Sin irse muy lejos. Sí. Imaginemos el personaje de Don Corleone, del Padrino, si no lo hubiera hecho Marlon Brando. Ajá. Lo hubiera hecho otro actor. Nos hubiera parecido completamente distinto. Otro personaje. Claro. Claro, bueno, creo que ha sido una buena reflexión para los oyentes y para todos aquellos que están interesados en hacer y en ver cine, en apreciar el cine. Curiosidades del cine. Una de las cintas más impactantes sobre este tema del colonialismo es Spartacus, de 1960, de Stanley Kubrick, y su demoledor alegato contra la explotación del hombre por el hombre. Representa uno de los más hermosos cantos a la libertad de todos los tiempos. La novela de Alex Haley, Raíces, del año 1977, fue llevada a la televisión con gran éxito de crítica. La serie es una saga sobre la generación de esclavos africanos y su aporte al desarrollo de Estados Unidos, una nación que lo sojuzga aún hoy. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas a los maestros en los próximos programas, pueden escribirnos al correo electrónico puntodegiroradio@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de Gerardo Fernández, y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, Librería Española, y en Freak Show en las calles José Tamayo y Veintimilla. Bien, profesores, entonces queda que ustedes nos digan del 1 al 10 qué valoración le dan a esta película. Yo un 10 rotundo. No sé, Julio, pero yo lo mismo, porque me he impresionado todos esos aspectos de los que hablo. Esta película, aunque desgraciadamente poco conocida, es va a ser reconocida con el tiempo como una de las mayores obras cinematográficas en la historia de este lenguaje. O sea, ¿ustedes artístico. La consideran una de las películas más importantes de la cinematografía en Latinoamérica? Sí, yo la considero como tal, y mucho más con el tema que está tratando. O sea, repitamos eso, porque eso es, yo creo, muy importante. Es una visión desde el lado de acá, y una visión con mucha objetividad. Yo sé que tú dices que la objetividad no existe, y yo también estoy de acuerdo que no existe. Siempre uno tiene un bando. Pero es para dar, digamos... Es un término aceptable para encontrar acercarse a la imparcialidad. Exactamente. La palabra es esa. La palabra es esa. Imparcialidad. De la manera más imparcial, también haciendo una lectura histórica lo más justa posible, con todos los protagonistas de esos periodos. O sea, recordar que la película aborda una época concreta en la historia de nuestra región, ahora llamada América Latina. La América que habla los idiomas provenientes del latín, pero que alguna vez fue un continente con otras lenguas, muchas de ellas sobrevivientes a la actualidad, lenguas en resistencia. Y la película se acerca a este episodio complejo, sangriento, culturalmente muy complejo, con otra visión, muchas interacciones, con una visión tal vez más, ahora me voy a robar una palabra del profesor, más realista, de lo que pudo ser el enfrentamiento desigual, porque fue un enfrentamiento desigual entre las potencias que ocupan los territorios que hoy llamamos Latinoamérica y los millones de personas que los habitaban y que los recibieron en este continente que ya existía antes de ser, entre comillas, como llaman los españoles, descubierto. Pero que ya existía y que vivían y que llevaban una vida. Bueno, esta ha sido la valoración de nuestros especialistas. Le han dado 10 puntos a la película, cada uno de ellos. Insistimos en que las películas en este programa son solo un pretexto para hablar sin impresionismos de las técnicas utilizadas en ellas. Decía John Howard Lawson, el cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Nuestro programa A Punto de Giro y esta emisora esperan modestamente haber contribuido en ese sentido. Y esto es todo, queridos oyentes, llegamos al final. Operan Diego Salazar y Andrés Torres. Agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico, la próxima semana en este mismo día y horario, con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde. Produciendo el sonido, el licenciado Fabián Sandoval, y con la conducción y dirección de la periodista y máster Lourdes Stusser. Los dejamos con otra de las piezas musicales del extraordinario Simón Díaz, esta vez el conocidísimo Caballo Viejo. Muchas gracias. El caballo no puede perder la flor que le dan. Así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauca rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauca rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta de un corazón amarrado. Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado. Esto fue Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico. Aquí concluye Punto de Giro. Hasta el próximo programa.